Yo no sé dónde se te va a meter el voltaje. Cuando te parta para arriba toda esta cantidad de mensajes. Música de negros, negocio de blancos. Los que están en el banco son los del cerebro. Hip hop, por lo menos a mí. Un derrani, me molesta ver hojas en blanco. Me molesta. No lo ruedo, no lo ruedo. A 26 musas. Mira, no estoy aquí para dar clases a los que dan clases, sino para poner frases con clases en las subterráneas bases. No hay paz, amenaza ponerme en fase, aunque disfracen los compases incapaces. Pelean o cases con la aldea, no hay chance, o sea, no te lances. Paz y danza, eficaces, balances de rimas que hacen que esto avance y retrase toda clase de necio. Luego no digas aldeano. Dime qué hacer. Desprecio el comercio y los versos inmersos en besos y sexo. Confieso que eso es ser un inmaduro. Receso, ¿qué es eso? Por cada bostezo me siento más inalcanzable que un chori torcido en un anexo uno. Sumo, consumo, placer, algunos deberes de duro que hacer, como cuidarme con mi culo y mi mujer. Procuro entender y en lo oscuro ver, dudo poder mudo permanecer ante el crudo poder que pudo obtener ese rudo ser tal cual curo vencer yo. Con ideas que pelean, golpean y crean pánico, camino con ánimo, con una media base y otra arriba, silencioso, cauteloso, como un romance a escondidas. En la comida estoy las cuatro gestaciones, el año en las libretas, a veces las escribo, otras las araño, no hago daño, no engaño, vivo por la poesía, pero cuando me pongo perretúo no respeto ni la ortografía. Doy más vueltas que programa en la cama, musas me llaman, las ganas me ganan, es vana la resistencia. No quiero dramas con damas por famas, amo y me aman de forma sana para la guara rana de presa. No cesa la fuerza de esta otra pieza que expresa lo que la prensa se traga y se clava en tu pieza, mesa, piensa que gozo de un estilo callejero y de un fondo más tenebroso que el del silencio de los corderos. Lloran y lloran, innovan, roban, se drogan a todas horas. La nueva trova se traba, lava de flojos. Tengo una escoba que barre modas y falsos quiobas. Me cago en tu coba, boba, acomoda en otros ojos. En el rojo vivo, vivo y no vivo, sino derribo al vivo que se hace el vivo conmigo y sigo en tres paticas. Cuido mi estilo, escribo o creo sonidos, aunque para mis vecinos haga ruido en vez de hip hop. Tic más tac es igual a tic tac tacto. Están en rebracas los infartos, los raptos y asaltos. En el marco de esta reunión marco lo necesario, pues cargo con la misión de llevar mi cultura a barrios. Consejo sano para los sicarios y los repas, no se metan con el meta pa' que el meta no les meta. Fabrique bien las críticas que aplique en mi contra. Hoy voy a hacer que el hip hop se crezca y mantenga la forma. Me imitas, me incitas, no me debilitas, gritas malitas, caritas, pican pullitas, suquitas, bullitas, rimitas, mierditas, banditas, campañitas. Y al final sigo teniendo bien parada la plumita y la pinguita, no hay empate. Tus puterías me excitan y soy más puerco que Shrek cuando se me mortifica. Aquí está el que la merienda, los instrumentales quita y tiene a los raperos azotándose la musita. Evita la guarita que me irrita y quítame ya el dedo, que no soy el botón del mando de un sofisticado juego. Ahí voy de nuevo, hacer de nuevo algo nuevo y claro, con un par de huevos en una y una pluma en la otra mano, hermano. Que para el cochero yo no paro, no, porque más que para esto yo nací para ser yo. Y hacer un hip hop que le ronca y le traquetea, la marea sube y baja y no se raja la aldea. No creas que uno pelea por ideas ridículas, aldeano el héroe, el que no alcanzó películas. No hay mandíbula que cuando pinche no se abra, diga o no diga en mis temas malas palabras. Peligroso como un zin en medio de 10 huracanes, su pacachi sigue el cuchichichi en mis calcañales. Soy el más oscuro de los diamantes en bruto, boa, coge la canoa que adecó a cua fotuto. Chie, chie, chie, oíste bien, chie, chie, chie, se, chie, se, dedicado, chie, chie, a Juanito el 13, Javier Tito, Mandefro, Padán Rosa, a mi madre, a Anay, Pavel, principalmente a ti. Estás comiendo mierda y no estás trabajando. Que estás criticando. Y además viviendo el aire del posmodernismo. Cuando estás huyendo de ti mismo. Tú eres nadie, compadre. Refréscame. Refréscame. Que tú no puedes. Métetelo en la cabeza. No pues. Ajá. La aldea, la aldea. Yeah. Real, epa. Estoy aquí en Real 70. Real 70. Real 70. Real 70. Real 70.